Mi cuerpo al cuchillo enemigo, mientras mis representantes compungidos se esmeran en componer la mejor estrofa para decorar mi tumba. Una bestia aplasta a otra bestia y para sobrevivir hay que elegir. Es como hacer castillos en Hispania. Las cosas no se sueñan, se hace que sucedan. Thank you.